Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. La situación de extrema violencia en Irak obliga a las fuerzas militares de Estados Unidos a reconsiderar sus planes de reducir el número de soldados en Irak, según informó el diario New York Times. Un oficial entrevistado el pasado miércoles afirmó que la intervención de fuerzas militares estadounidenses en Irak podría durar muchos años. Hasta hace algunas semanas, fuerzas militares discutían abiertamente una significativa reducción de 138.000 soldados para el próximo año, aunque esos planes ya no se tienen en consideración. En las últimas tres semanas, cerca de 500 personas murieron como consecuencia del aumento de la violencia y, según fuerzas militares, el número de explosiones de coches bomba en Bagdad aumentó abruptamente. El año pasado se registraron 25 explosiones de coches bomba, lo que equivale a un promedio de 2 explosiones al mes, mientras que en los últimos 80 días ya se registraron 126 explosiones en la capital iraquí. Asimismo, las fuerzas militares confirmaron que solo en Bagdad han arrestado a 1.100 sospechosos en los últimos 80 días. Un oficial militar admitió al diario New York Times la posibilidad de que Estados Unidos fracase en Irak. Creo que aún podemos fracasar. Es más probable que salgamos victoriosos, pero de todas maneras podría resultar un fracaso, expresó. El oficial agregó que si permitimos la insurgencia y los dejamos libres, este país podría fracasar y volver a la guerra civil y al caos. Mientras tanto, documentos del ejército recientemente publicados demuestran que al menos dos oficiales del ejército simularon ejecuciones de prisioneros iraquíes en el año 2003. En uno de los casos, el oficial del ejército llevó a un soldador iraquí al desierto y lo obligó a que cavara su propia tumba. Acto seguido, el oficial del ejército simuló un intento de dispararle. En el Capitolio, los senadores inauguraron un debate sobre un grupo de candidatos judiciales del presidente Bush. Esto sucede mientras que los republicanos amenazan con cambiar las reglas en el Senado para impedir que los demócratas utilicen maniobras obstruccionistas para bloquear el voto a los candidatos judiciales. El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, acusó a los demócratas de no respetar sus derechos. Sin embargo, el líder demócrata del Senado, Harry Reid, defendió las maniobras obstruccionistas como una forma de controlar el poder y limitar al gobierno. Tres republicanos están dispuestos a votar contra la llamada opción nuclear. Ellos son John McCain de Arizona, Lincoln Chafee de Rhode Island y Olympia Snowe del estado de Maine. En Sudáfrica, investigadores afirman que el SIDA es la principal causa de muerte en ese país. Una de cada tres muertes en Sudáfrica es causada por el SIDA y en dos provincias el 40% de las muertes son causadas por el SIDA. Los datos figuran en un informe aún no publicado del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica. En virtud de una nueva propuesta de extender la ley Patriota, se facultaría al FBI para solicitar registros sin necesidad de orden judicial. Asistentes republicanos confirmaron el miércoles que Pat Roberts, presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado, presentará en breve una legislación para renovar aspectos de la ley Patriota y para otorgar mayor poder al cumplimiento de la ley. Lisa Graves, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, indicó que la nueva facultad de solicitar registros significaría un considerable aumento de las facultades de investigación secreta. La Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI está siendo nuevamente cuestionada por una serie de entrevistas realizadas antes de las convenciones políticas del año pasado. Decenas de activistas y manifestantes opositores a la guerra fueron cuestionados por las autoridades estatales y federales. En ese momento, funcionarios del FBI y el entonces fiscal general John Ashcroft indicaron que las entrevistas estaban basadas en datos que señalaban que los manifestantes planeaban enfrentamientos violentos. Las autoridades manifestaron que existió una amenaza que implicaba planes para hacer explotar una camioneta de un medio de comunicación en Boston. Sin embargo, el FBI comenzó a publicar documentos vinculados a las convenciones y tiene una versión diferente de los hechos. Según el diario Washington Post, los nuevos documentos no proporcionan información de una amenaza concreta, sino que un documento censurado en la oficina del FBI en Denver describió el esfuerzo como una entrevista para obtener información general en relación a una posible actividad delictiva en las próximas convenciones políticas y en las elecciones presidenciales. Mark Silverstein, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del del estado de Colorado, dijo que está bien claro que la Fuerza Conjunta contra el Terrorismo del FBI, que se encuentra aquí en Denver, está recabando información acerca de actividades políticas pacíficas que nada tienen que ver con el terrorismo. Mientras tanto, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Massachusetts solicitó al FBI que entregara sus archivos de espionaje sobre varios grupos activistas, incluidos el Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses, el Comité Antidiscriminación Árabe Estadounidense y el Comité de Acción Internacional. La Unión está estudiando además registros del FBI de 10 personas, entre ellos Howard Zinn y Noam Chomsky. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles denunció que todos estos grupos e individuos han estado bajo la vigilancia del FBI. En el Capitolio, un funcionario de alta jerarquía del FBI le dijo al Senado el miércoles que los activistas ambientalistas y de derechos de los animales constituyen la mayor amenaza terrorista nacional. John Lewis, subdirector asistente para el contraterrorismo, mencionó grupos como el Frente de Liberación Animal, el Frente de Liberación de la Tierra y Stop Huntington Animal Cruelty. Lewis expresó que nada que haya sucedido en este país en los últimos años ha aumentado tanto el número de delitos violentos y de acciones terroristas. Terrorist actions. El senador Ted Kennedy de Massachusetts y el congresista George Miller de California presentaron una ley para aumentar el salario mínimo a $7.25 la hora. El salario mínimo federal no ha aumentado los últimos 8 años. Y en Houston, la policía arrestó al menos a 16 activistas durante una protesta fuera de la Asamblea Anual de Accionistas de Halliburton. Más de 300 manifestantes protestaron contra los beneficios obtenidos por Halliburton durante la guerra. Los activistas se tomaron de las manos para bloquear la entrada a la Asamblea. En la Asamblea, los miembros de Código Rosa enfrentaron al jefe ejecutivo de Halliburton, David Lesser. Policías a caballo reprimieron a la multitud que se manifestaba en las calles.